Sí, señor, Fabián Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Javier? ¿Qué hace, Fabi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Primero, sé que tenés un juramento, que lo hiciste cuando te casaste con la medicina, como todos, pero la verdad que hicieron felicitarte porque hicieron un gran laburo, tanto el Negro Lamas, vos, obviamente el kinesiólogo de Bahía Basket, y trabajaron todos bien, el PF también. La ambulancia vino rápido, la camilla estuvo rápido, el traslado, todos hicieron un gran trabajo ante una situación de mucho dolor, no solamente del jugador, sino de mucho dolor por la lesión que tuvo Drew Martin en la noche de ayer, Javi. Sí, la verdad que yo te agradezco, porque uno lo hace no solo por el juramento, sino lo que te surge como persona y de estar preparado para hacer esto, pero lo primero que te surge es tratar de ayudar y de brindarse todo en ese momento, y al reconocimiento tuyo y un montón de gente del básquet que hoy se ha comunicado para decirnos estas palabras de reconocimiento. La verdad que sí, fue duro para todos, porque no solo para el jugador, los chicos de Bahía, cómo quedaron en ese momento, toda la gente que estaba en el estadio viendo esta situación que no estamos tan acostumbrados, que después de 17 años de estar junto al básquet acá en obras, creo que habrá sido la patología más difícil que vimos acá. Ya que vimos lesiones en la cancha, pero esta fue una de las más graves fracturas que vimos y que tuvimos que atender. Pero bueno, salió todo bien. En el momento pudimos tratarlo rápidamente, lo trasladé al hospital de clínicas, que es el lugar donde yo trabajo, para que poder tener mejor control de la situación, porque era una fractura que no solo era la parte ósea, podía llegar a tener algún tipo de riesgo vascular. Cuando se produce este tipo de fractura con un desplazamiento tan grande, las arterias y los vasos pueden sufrir algún tipo de lesión y hacer lo que se llama síndrome compartimental, que es que pierda la irrigación de los extremos distales de la pierna y tenga una complicación en las horas posteriores a la fractura. Por suerte, eso no sucedió. Después lo trasladaron al CEMIC, donde quedó durante la noche internado para el tratamiento del dolor y del control vascular. Y lo que hablé hoy con el kinesiólogo de Bahía y ayer a la noche con el doctor de Bahía es que se iban a trasladar para operarlo en Bahía Blanca. Está bien. ¿Y cuál es la lesión final que tiene Drew Martin ahora? Se llama fractura de extremo distal de tibia y peroné. Ah, o sea, tibia y peroné. Tibia y peroné. No es la fractura típica de tobillo, que es la más frecuente que vemos, que es en los extremos del hueso que se llama liolo, las puntas de la tibia y peroné, sino más arriba, se hará 10 centímetros más arriba, que es la diáfisis de la tibia. Una lesión de tibia y peroné, se llama. Claro, una lesión muy complicada para un deportista profesional, ¿no? Y yo creo que le va a llevar un tiempo largo de recuperación, porque esto, generalmente lo que se coloca en estos casos es un clavo endomedular, que es un clavo que va desde por dentro toda la tibia, y alrededor de 2 o 3 meses lleva en consolidar esa fractura, en pegar, y después el tiempo que le lleve rehabilitación, así que yo no creo que tenga para menos de 6 meses de rehabilitación. Como mínimo. Como mínimo, sí. Claro. Siempre claro, cuando claro. Vaya todo bien. Perdón, te decía, y también va a depender de cómo responda el cuerpo, ¿no? A la operación, a la colocación del clavo, de cómo sea todo ese exacto tipo de cuestiones y de la recuperación del jugador posterior. Exacto, o sea, nunca está libre de alguna complicación, esperemos que no, o sea, cuando existen este tipo de fracturas, el principal riesgo que tenemos cuando tenemos que colocar implantes es las infecciones, pero bueno, son gente joven, sana, generalmente los riesgos son mínimos en estos casos, y el segundo es que, bueno, después hay que ver biológicamente cómo responde cada cuerpo para formar un callo óseo. Tiene que andar todo bien, va a salir todo bien, tenemos que pensar en positivo y seguramente va a estar rápidamente la cancha. Le va a llevar el tiempo de 6 meses, tal vez un poquito más, poco menos, pero va a estar otra vez. y lo que llamó la atención es la verdad, los compañeros, Levi, todo, la forma en la cual también se lo ayudaron, estaban ahí junto a él en ese momento, el cual tendría un dolor terrible. Y lo trataron que estaba él, ¿no? Sí, sí, a pesar del dolor y todo, por eso creo que ahí Levi y los compañeros que estaban al lado, sosteniéndolo y hablándole, fueron en esos minutos, que habrán sido 5 o 10 minutos, que la verdad parecieron que pasaron volando, pero hasta que inflamos la bota neumática que le pusimos para inmovilizarlo, todo, fueron entre 5 y 10 minutos, y bueno, la verdad que él estuvo bien todo el tiempo, lo pudimos después trasladar en la ambulancia sin inconveniente. Se actuó rápido, es importante en estos momentos también, para evitar también complicaciones y no reducir la fractura en ese momento, pues llegar a tener alguna complicación, como te decía, vascular. Así que, por suerte, pudimos estar todo rápido y salió todo bien. Igual que noche, doctor, ¿no? Porque el cimbronazo que produjo la lesión de Martín, previamente había sucedido lo de Luca Baluzzi. Que estoy con él en este momento, justo para hablar ahora del tema. Pero sí, tuvo una fractura del tercer metacarpiano, de la mano izquierda. Así que ahora vamos a definir el tratamiento. Pero bueno, por suerte es de menor gravedad. Para él también es importante, por el tiempo que lo va a dejar afuera en estos momentos. Pero está bien, está acá enfrente mío y bien, ya mejor de ánimo que ayer. Bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos es? ¿45 días aproximadamente? Sí, tal vez un poquito más, alrededor de 2 meses, puede ser el tiempo que le lleve en definitiva. Está bien, está bien. Bueno, Javi, como no, siempre, Javi, un millón de gracias. Dale un saludo grande de parte de todo el equipo de UQ Web Radio a Luca Baluzzi. Gracias por estos minutos que son importantes para nosotros y para la audiencia. Y felicitaciones de vuelta, funcionó todo a la perfección. Y está buenísimo que eso ocurra y ojalá todas las canchas pueda contar con un médico cirujano de tu estatura, con un cuerpo de kinesiólogo como el que trajo Bahía y como el Negro Lamas, con la camilla adecuada, con la ambulancia adecuada, con las salidas adecuadas y con los contactos adecuados para poder resolver este tipo de situaciones de la mejor manera. Así que de parte de todo el equipo, bueno, felicitaciones por toda la noche. Muchísimas gracias por todas las palabras. Bueno. Dale, abrazo grande. Bueno, buenísimo. La palabra de Javier Mastropierro, el médico de obra, médico cirujano, que hicieron un gran laburo. Bueno, programa completísimo.